11:26 de la mañana. Bueno, recuerdo que hace algunos días, la semana pasada creo que fue, estábamos charlando aquí entre nosotros el rol de aquellas personas que, siendo abogados, tienen que defender en el marco de los juicios a represores. Justamente les toca defender a quienes cometieron delitos de lesa humanidad, ¿no? Tomar la defensa que les toca, digamos, por estar en la carrera judicial, digamos, de defender a alguien. Y también recuerdo que en un momento una oyente nos acercaba una inquietud también, ¿por qué no podría existir a lo mejor, o si no existe, en el caso de los abogados, la misma posibilidad que tienen algunos médicos que a lo mejor por cuestiones éticas no se niegan a practicar, supongamos, un aborto en los casos en que está aceptado por el Código Civil incluso, y se excusan de hacerlo por cuestiones éticas? ¿Qué pasa en el caso de otras profesiones con esto, con respecto al debate ético y puntualmente en este caso en los abogados que tienen que defender a represores? Claro, que trabajan en el Ministerio Público, es decir, que son abogados defensores oficiales, porque en este caso recordemos que en Rosario ninguno de los represores está representado por abogados privados, sino que en general todos son defensores públicos, oficiales que a los que les toca, digamos, el caso y justamente una vez que les toca el caso, tienen que aceptarlo o tienen que hacer un procedimiento burocrático bastante extenso para probar que por alguna situación no van a ser parciales. De todas maneras, ante la situación también de la consulta que generaban los oyentes y, digamos, el debate que desparató este tema, también recordábamos esta situación de los organismos de derechos humanos que lo que reclaman es un juicio, y el juicio básicamente es el derecho a la defensa que tiene justamente el acusado. Pero queríamos seguir hablando de este tema porque nos parece interesante, sobre todo hablar del rol del abogado defensor en el caso de cuando los acusados son represores o militares o policías que estuvieron involucrados en la última dictadura militar, en donde el tema es más polémico y es un rol que no ha sido muy explotado en el sentido de que no se ha hablado en este proceso tanto de esos abogados, ¿no? Bueno, y justamente para hablar de este tema estamos en contacto con Gustavo Franceschetti, que es docente de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, es abogado penalista. ¿Qué tal, Franceschetti? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, muy bien, gracias por atendernos. Y bueno, un poco nos estábamos preguntando por esto que decíamos al comienzo, ¿no? ¿Qué sucede, no solamente, o en ningún caso puntual, sino en general, con el abogado cuando le toca defender a alguien que está vinculado a delitos de lesa humanidad? ¿Y qué debate ético se genera allí en el medio? Bueno, nosotros tenemos un sistema constitucional donde el derecho de defensa es muy importante. La historia ha demostrado que las personas que están acusadas de delitos, si no tienen, no pueden emparejar el nivel de acusación que puede hacer el Estado a través de sus abogados, se encuentra en una situación de vulnerabilidad muy clara. Entonces, por eso es que desde el propio Estado se generan estructuras para defender a estas personas que se encuentran en estado de crisis por una acusación penal con las graves consecuencias que eso tiene. Y bueno, esa situación de vulnerabilidad se puede dar por dos motivos, ¿no? Por un lado puede ser porque esa persona no tiene dinero suficiente para comprar los servicios de un abogado, de pagar esos servicios, o también, como ha pasado en este caso de los juicios de lesa humanidad, donde se trata de personas que si bien tienen dinero para pagar, les ha sido muy dificultoso encontrar algún abogado penalista que los represente. Por eso el Estado obligatoriamente le impone un abogado defensor. Aquí hay un doble problema con esto. Por un lado, que el acusado no puede elegir a un abogado de confianza, ¿no? Y por otro lado, se le plantea algún problema ético también al funcionario público, porque tampoco puede negarse a tomar un caso, ¿no? A asumir una defensa. El problema ético en el caso del funcionario público queda en un segundo plano. ¿Por qué? Porque cuando uno acepta formar parte de la carrera de la como defensor oficial en la Defensoría General de la Nación, por ejemplo, o también puede ser de la provincia, ya está asumiendo de primera mano de que va a tener que tomar defensas más allá de lo que él piense puntual de cierta clase de delitos, o de lo que piense puntual de cierta clase de personas. Le puede tocar defender un homicidio, una violación, un pederasta y a alguien que ha cometido delitos de lesa humanidad. Entonces, es una situación que hay que seguir alguna estrategia para tratar de superarla. Por ejemplo, se podría prever que el Ministerio Público de la Defensa sea lo suficientemente elástico como para que dentro de los del número de defensores posibles que puede tener la Defensoría, el imputado pueda llegar a elegir, o los defensores puedan decir, yo estoy en mejores condiciones que otro de hacer esta defensa, ¿no? Sí. Pero el problema es insalvable, ¿no? Porque es un funcionario público y todos nosotros debemos exigir del funcionario público lo máximo, que actúe de la mejor manera. Él está en un lugar ingrato, le toca representar un papel que no es grato para nadie, pero tenemos que tener presente que en nuestro sistema constitucional la defensa es tan importante como la acusación, porque del fruto de esa contradicción surgirá la verdad de lo sucedido, o podrá surgir también un debate sobre cuáles son las normas verdaderamente de aplicar. Entonces la contradicción es importante, tan importante el que acusa como el que defiende, y ese es el rol que le toca cumplir a los dos defensores públicos, les guste o no en el tema puntual el defendido o el tema a defender, ¿verdad? Uh-huh. Usted decía en un momento que no puede negarse a asumir la defensa. ¿Esto bajo ningún tipo de circunstancias puede negarse? Digamos, ¿o hay algunos casos excepcionales? Bueno, hay algunos casos excepcionales. Mire, puntualmente tenemos acá en Rosario el caso de la doctora Matilde Bruera, que ella es defensora oficial ante el Tribunal Oral y le hubiese tocado intervenir. Pero ella pidió excusarse y esto le fue concedido porque ella tiene una larga militancia en los organismos de derechos humanos e inclusive había actuado como abogada querellante. Entonces, lógicamente, el tribunal no podía dejar de lado este pedido de la doctora Bruera, porque ella, que había acusado, no podía estar ahora del lado de la defensa. Era algo esquizofrénico pedirle esto a la misma persona, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, y además, bueno, inclusive no creo que algún defendido pudiese quejarse de eso, ¿no? Porque pretenderá, supongo, ser defendido de un abogado que no quiera al propio tiempo acusarlo, ¿verdad? Ahora, una persona que, sin tener a lo mejor un vínculo tan cercano con los querellantes, por ejemplo, defina que no quiere participar de esa instancia porque tiene un problema ético y, por ejemplo, en este caso no querría representar o defender a los militares que están acusados de delitos de lesa humanidad. Para decir que no, tiene que renunciar al cargo, ¿esto es así? Y prácticamente sí, porque usted imagínese que si todos los miembros de la defensa pública plantean un problema ético, finalmente nadie lo defiende, y eso no es lo que se incumpliría la ley de la defensa pública, que cumple un mandato constitucional que es el derecho de defensa. Entonces, este argumento ético no lo pueden usar los funcionarios públicos, porque si no llegaríamos al caso, imagínense ustedes, que tampoco ninguno, ocasionalmente ninguno quiera defender a un violador, ocasionalmente ninguno quiera defender a un homicida, a un pederasta, que son los casos más antipáticos socialmente, y bueno, entonces esa persona se queda sin defensa. Uh-huh. Y no es lo que se quiere. Como le decía antes, asumir un cargo público es asumir que va a tener que entender en este tipo de asuntos. Uh-huh. Ahora, desde el Ministerio Público que coordina, digamos, a todos los abogados defensores, en este caso, ¿conoce si, la definición desde el organismo ha sido una defensa con algunos criterios específicos? Digo, una defensa que puede ser técnica, una defensa que podría trascender y ser defensas más políticas. ¿Hay como un criterio unificado a la hora de, en estos juicios, saber cómo se defiende o alguna estrategia específica para defender a los represores? Yo la verdad desconozco si hay alguna instrucción puntual de la Defensoría General de la Nación en este punto. Uh-huh. Lo que sí digo es, a la hora de ejercer una defensa hay límites legales y otro tipo de cuestiones que pueden no ser necesarias. Me explico. Límites legales a la hora de ejercer la defensa pasan por no falsear una prueba, ¿verdad? Yo tengo libertad de defenderlo como quiera, a mi defendido, salvo incurriendo en delitos, ¿no? Falsear una prueba, hacerle mentir a un testigo, etcétera. Y hay otro tipo de cuestiones que ya quedan dentro del ámbito de la libertad de la defensa, que es, por ejemplo, como usted mencionaba, si además de la cuestión técnica, por ejemplo, si se aplica una ley o no, por ejemplo, si tal hecho sucedió o no, avanzar hacia una defensa de tipo ideológico, ¿no? Por ejemplo, un abogado particular, entiendo yo, podría llegar a decir, yo postulo, no sé, la derogación de la propiedad, entonces, a partir de ahí defiendo a los ladrones, o podría decir, viva la libertad sexual y defiendo a los violadores. En un funcionario público, creo yo, tiene que tener un poco más de cuidado, porque tiene que apegarse a las leyes. Digamos, el funcionario público tiene que ejercer el cargo según las leyes. No tiene la misma libertad desde el punto de vista que puede tener un abogado particular. No puede postular, por ejemplo, ideológicamente estar en contra de la punición de delitos aberrantes, ¿no? Claro. Bien, Gustavo, le agradecemos estos minutos con la radio y es muy interesante lo que planteaba, ¿eh? Seguramente lo volveremos a convocar para charlar en otra oportunidad de estas cuestiones. No, les agradezco a ustedes que me hacen toda la posibilidad de intervenir. Bueno, hasta la próxima, ¿eh? Un saludo. Buen día. Estábamos hablando con Gustavo Franceschetti, abogado penalista, docente de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, acerca del rol del defensor público, de aquel que está en un ministerio público y a él le toca, a lo mejor, en el caso de juicio a represores, defender a alguno de los que están vinculados a delitos de lesa humanidad y todos los debates que se generan en torno a eso. Sí, un lugar ingrato, pero me parece justamente para rescatar esta otra cuestión como base, ¿no? La posibilidad de plantear un juicio implica el derecho a la defensa y me parece que es ahí en donde uno puede asegurar, después de una condena, que se condenó con todas las garantías de la ley. ¿Este feriado, al ser declarado como feriado nacional, fue un acto político o fue un hecho histórico para nosotros? Como presidente de la República, no pretendo construir una verdad definitiva. A mí lo que me preocupa es la utilización política de todos estos hechos que está haciendo el poder. Ojo con esto. Solo aporto, como lo dije muchas veces, mi verdad relativa. En toda la década del 90 más nadie lo escuchó a Kirchner hablar de este tipo de cosas. Esto es una tragedia que nos afectó a todos y que hay responsabilidad de todos. Va a parecer como que es exclusividad de un grupo sufrido. No, sufrió todo el país y mucha gente se equivocó. Esto es lo que te genera este manejo del oportunismo político de una situación objetivamente terrible. Porque el pueblo que no piensa su pasado y que no lo elabora con el grave riesgo de repetirlo. La otra violencia no está presente en la actitud política. Y ojo, todo esto. No es la teoría de los demonios tampoco. Pero otros, buscando su propia impunidad, proponen dar por cancelado este periodo y pasar a otra etapa, argumentando que la clausura de la memoria facilita la reconciliación. Esta fecha no tiene por qué ser neutral. Si se quiere enarbolarla y hacerla símbolo de efemérides, la oportunidad existe para un espacio de debate, reflexión e información. Podemos dejarla a la vana, interminable conversación sobre si la memoria o si la memoria no, o si para la pacificación es bueno que se recuerde la sangre. En buena hora que esto se empiece a discutir. La marca de la almohada.